corazón no encuentra ninguna razón. Tal vez mañana pueda recordar cómo pasó. Mi corazón, quemado de tanto calor, marca las horas que demoran de bochorno. Quizá me vuelva loco al verte marchar en otra dirección, y se derrite mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor. Corazón guardado en un caparazón anda cansado en el tejado de mí. Mi corazón, amante de la indecisión, atrincherado en el silencio que fui. Quizá me vuelva loco al verte marchar en otra dirección, y se derrite mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor. Y se derrite mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor. Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero, las horas y no sé lo que quiero. Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero, pasan las horas y no sé lo que quiero. Con la que hacemos el amor.